Bienvenidos, esto es Chasing Grey, el único programa con J-Rock en Visual K de todo Anime Nexus, presenta especial tributo a El Castillo Legendario. Comenzamos. Queridos amigos de Radio Anime Nexus, ¿cómo están todos ustedes? Espero que le estén pasando muy bien. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que el magnífico especial de El Castillo Legendario. Un pequeño tributo a mi querido amigo Cosmos, que le gusta el Power Metal. Y normalmente ponemos y escuchamos Power Metal en su programa. Y es el día que le vamos a hacer un tributo por ser uno de los valientes que no ponen música de anime durante todo el día. Así es. Para todos aquellos chicos que no conozcan El Castillo Legendario, déjenme recordarles que este programa se llama Chasing Grey. Y el castillo legendario es nada más y nada menos que el programa de mi querido amigo Cosmos, del cual vamos a tener aquí una pequeña, digamos, una pequeña entrevista. No precisamente con Cosmos, pero sí al menos las respuestas de nuestro querido Cosmos. También vamos a platicar, yo los invito a todos ustedes a platicar conmigo, ¿qué es lo que más les gusta del castillo legendario? ¿Por qué les gusta el castillo legendario? ¿Y qué banda, en este caso, conocieron en el castillo legendario? El día de hoy vamos a tener música de Galnerius. Y bueno, Galnerius es una banda que yo conocí gracias a Cosmos, que está por aquí sintonizando. Muchas gracias, Cosmos, un aplauso. Así como que jugando tenemos nada más 293 Ran Escucha. Eso significa que hay muchos fans del castillo legendario por aquí. Así que todos aquellos fans, recuerden que no pueden... todavía no se calma la brulla. Recuerden todos esos fans del castillo legendario que pueden mandarme mensajes por medio de Skype, en donde los estaré monitoreando. El nombre de usuario de Skype es Hassing Gray, justo como se llama este programa. Si ustedes desean, me pueden encontrar en el chat IRC de Anime Nexus, donde ya estoy conectado a sus órdenes. Lo único que tienen que hacer es encontrar el nickname de Hazumu. H-A-Z-U-M-U. Hazumu. Así. Tiene una esferita rosa a un lado. Entonces, cuando le den doble clic, podrán platicar conmigo desde el chat IRC. Si para ustedes es mucho más sencillo, bueno, entonces pueden encontrarme en www.facebook.com/HazingGray, o bien por el nombre de usuario Hazumu Susumiya, entre paréntesis, HazingGray. Y para terminar, no menos importante, claro, está Twitter, mi cuenta personal, en donde podré atenderte las 24 horas al día, los 365 días del año. Así es. Si tú deseas, me puedes empezar a seguir en @HazingGray y ahí podré atenderte. Por aquí ya tenemos algunos amigos desde Twitter. Ya tenemos algunos chicos reportándose en el programa especial para mi querido Cosmos, entre ellos Carolina Rojas, Víctor Rojas, que también está por ahí sintonizando seguramente. Por aquí tenemos a Magali Rossi. Muchas gracias, Maga, por estar sintonizando. Millones de gracias. Váyanse reportando, chicos. Ya les dije las cuentas para que todos ustedes puedan platicar acerca de el castillo legendario. ¿Cómo lo conocieron? ¿Cuándo lo conocieron? ¿Por qué lo conocieron? ¿Qué les gusta del castillo legendario? Por favor, para todos aquellos. Bueno, perdón, me distraje un poco. Por aquí tenemos a nuestro querido Cosmos sintonizando, muchas gracias. Y una de las primeras cosas que quisiera hacer es revelar un poquito de información acerca de mi querido Cosmos. Yo le pregunté apenas hace unas horas, le pregunté cuándo empezó el castillo legendario. Y él me contestó de la siguiente forma. El castillo legendario, su primer programa fue en agosto del 2009. La fecha exacta no la recuerdo, pero fue a finales de agosto. Como dato curioso que debemos mencionar, dice él, yo ya era locutor de la radio antes de que existiera el programa. Empecé con el Sensei Inuyasha en el primer diario de la Night en abril del mismo año. Ajá, ¿sí? Esa definitivamente es algo que yo no sabía y que muchos fans no sabían. Nuestro querido Cosmos participó primero en el diario de la Nike antes de tener su programa El Castillo Legendario. Así es. Por aquí ya tenemos algunos mensajes. Nos dice Fakukun Ahumada. Hola, Hazu, qué bueno poder oírte de nuevo. Saludos desde Argentina. Contentito de volver a escuchar Hazing Gray. Pues sí, qué bien que hayas vuelto y qué magnífico que... y qué magnífico que puedas sintonizar el especial del Castillo Legendario, este pequeño tributo. Por acá tenemos a Brian Lezama Umayo y nos dice, buenas, Hazumu, saludos desde Perú. ¿Me podrías poner el opening 1 de Fate Zero? Es de Lisa. No, el día de hoy no tenemos pedidos, queridos Run Escucha. Por aquí tenemos un mensaje en Twitter. Dice Dice Víctor Rojas, Hassing Gray, Cosmos Arc, si quieres hacer algo como el Che, no te puede faltar Pegasus Fantasy. Y no quiero hacer algo como el Che, estoy haciéndole un tributo al Che. Y sí, viene una versión de Pegasus Fantasy monstruosamente fantástica, que espero que mi querido Cosmos no haya escuchado para que sea toda una revelación musical mi programa el día de hoy. ¡Así es! ¿Qué tenemos por acá? Ya tenemos a Gustavox. Desde Skype nos dice, hola, hace tiempo sin escucharte, saludos. Muchas gracias por sintonizar, Gustavo, saludos también para ti. Por acá tenemos a Nexus8844 y nos dice, saludos desde Quito, me encanta el J-Metal y pues lo conocí un día que me habían baneado las páginas del Hentai. No, en verdad, un amigo mío me recomendó su radio. ¡Oh, fantástico, por una recomendación! Recuerden, queridos fans, así si son fans como yo, fans del Castillo Legendario, no se les puede olvidar decir qué les gusta de y por qué les gusta el Castillo Legendario. A lo largo del programa estaremos revelando alguna información interesante de nuestro querido Cosmos y de el programa en particular. Claro que sí, recuerden las vías de contacto. En Skype el nombre de usuario es Hassing Gray, justo como se llama este programa. Voy a deletrearlo en este momento, H-A-Z-I-N-G-R-E-Y, Hassing Gray. Así como se llama el programa, el único programa con Visual Kei y J-Rock de todo Anime Nexus. Recuerden, por favor, platicarnos acerca de por qué les gusta el Castillo Legendario. Por acá tenemos a Emanuel Herrera, hay que mandarle un saludote. Me está platicando algo del subgénero Flamecore. Espero que, bueno, no lo conozco aún, pero tarde o temprano lo conoce. Y bueno, vámonos en materia a poner un poco de música para que esto suene a El Castillo Legendario. Vamos a tener que escuchar Gold News, una banda de power metal japonesa. Vamos con una pequeña reseña bibliográfica, por así decirlo, de esta banda. Según Wikipedia, tenemos que Galnerius es una banda japonesa de power metal con influencias de grupos de metal como Dream Theater, Halloween, Sonata Ártica, Stratovarius y X-Japan. Las portadas de los álbumes están diseñadas por Yoshitaka Amano, conocido diseñador gráfico japonés, el cual ha contribuido en el diseño de la saga Final Fantasy y el manga Vampire Hunter D. Dentro de los géneros los podemos clasificar como Power Metal, Speed Metal, Metal Sinfónico y Metal Neoclásico. Son originarios de Osaka, Japón, y hasta el momento mantienen su actividad como banda. Tienen, digamos, una discografía, sinceramente no la conozco toda, conozco solo un poco de su discografía, pero como álbums llega Black of Punishment el 22 de noviembre del 2003. En el 2005 llega Advance to the Fall, en el 2006 llegan con Beyond the End of Despair, en el 2007, One for All, All for One. En el 2008, Reincarnation. En el 2010, Resurrection. En el 2011, Phoenix Rising. En el 2012, Angel of Salvation. Y dentro de su música vamos a escuchar o conocer el sencillo Hunting for Your Dreams, lanzado el 18 de julio del 2012. Me parece que fue el 18 de julio del 2012. Así es, queridos amigos de Radio Anime Nexus, este single hecho especialmente para Hunter x Hunter. No sé si conozcan esa serie de anime. Este es como que lo que se mantiene dentro de la temática de Anime Nexus. Galnerius tocándonos música de un buen metal japonés, además un power metal japonés, además de ser muy buenos. Vamos a tener esta música para todos ustedes, espero que la disfruten, que les encante. Por acá vamos a ver qué tenemos de saludos nuevos. Por acá nos dice Carolina Rojas, lo que más me gusta de El Castillo Legendario de Cosmos es que siempre es una inyección de energía. ¿Viste? Por aquí te apoyo en 100, Hassing Gray, no veo pero sí escucho. Ok, bueno, disculpen los tecnicismos. Vamos a escuchar entonces esta banda llamada Galnerius. Vamos a escuchar parte de su material discográfico Hunting for the Dreams. Vamos a escuchar la pista número 1 del álbum EP Hunting for the Dream, seguido de la pista número 2, Metal Trigger, para terminar con la pista número 3, Temptation Through the Night. Y espero que estas canciones sean de su total agrado. Este es un especial de Hassing Gray, un tributo a nuestro querido Cosmos, a nuestro querido castillo legendario, el programa con más power de todo Anime Nexus. Y así es como nosotros nos ponemos la bandera del power el día de hoy. Vamos a escuchar Galnerius. Ya volvemos, queridos amigos de Radio Anime Nexus, que les esperan sorpresas inimaginables aún, insospechadas. Mucho poder en la guitarra. Y cuando digo que va a ser poder en la guitarra, es porque van a tener muchos solos de qué hablar. Ya volvemos, queridos amigos de Radio Anime Nexus. Esto es Hassing Gray en su especial, tributando a nuestro querido Cosmos y el castillo legendario. Escuchemos Galnerius, mis queridos compañeros. Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Vaca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! ¡Me muero de hambre! Bueno, línea directa de Nekosan Hats. ¡Ay, estoy terrible! ¡Terrible! Ah, lo siento, señor terrible, pero esta línea está reservada para... ¡No, el alcalde! ¡Necesito a las chicas inmediato! Pero no, este es el cuartel de Nekosan Hats. Ups, creo que algo malo pasó. Nekosan Hats, todos los sábados a las 23, hora México. Solo aquí, en la número 1 de Latinoamérica, Anime Nexus, y nada más. todos. Hoy les voy a enseñar a preparar algo muy interesante y muy divertido. Primero viertan 2 cucharadas de buena música de selección. Luego agreguen media taza de noticias, juegos online o noticias de doblaje, películas de anime, conciertos o pueden poner todo junto. Y por último agregamos una pizca de Seruf. Vertimos todo en la mezcladora y obtenemos... ¡Ay, ay, diablos! ¡Ay, no! ¡Obtenemos Vórtice con Seruf! Los jueves a las 3 de la tarde, hora México. Solo por Radio Anime Nexus. ¡Ah! ¡Oh, sáquenme de aquí! ¡Por favor! Regresa, queridos amigos de Radio Anime Nexus. Espero que hayan disfrutado a Galnadius. Escuchamos Hunting for Your Dream, seguido de Metal Trigger, para terminar con Temptation Throughout the Night. Espero que estas canciones hayan sido de su total agrado. Este es un tributo de Hassing Gray a nuestro querido Cosmos y el castillo legendario. El día de hoy, mis queridos amigos de Radio Anime Nexus, recuerden dejar sus comentarios de por qué les gusta el castillo legendario. ¿Cómo conocieron el castillo legendario? ¿Cuándo conocieron el castillo legendario, si es que se acuerdan? Y vamos a enviar un saludo, un abrazo y un beso a nuestra querida Ran Escucha, que me está sintonizando desde el chat IRC. Megumi-chan, muchas gracias a todos por estar sintonizando, en especial a ti, Megumi-chan, que estás aquí en el chat IRC. Por cierto, también hay que mandar un saludo, un beso y un abrazo a todos los Ran Escuchas que en este momento están sintonizando. 257 almas escuchando. Muchas gracias por estar sintonizando. Por acá tenemos que mandar algunos saludos a nuestros queridos amigos en Facebook. Por aquí tenemos a Luis Dandis, que está por aquí sintonizando. A Fernando Nexus igual, que... Entonces, pues bueno, no precisamente, pero sí. Lo que pasa es que mi querido Fernando Nexus me pregunta si en mi programa únicamente pueden pedir cosas de Power. Y le digo que no, que este es un especial y que no hago, cuando hago un especial no pongo bloque de pedidos. Entonces me comenta que sí, pero pregunta en mi programa en general. Le digo que en mi programa pueden poner lo que quieran. O pueden pedir lo que quieran. Y me dice, entonces si te pido una salsa rosada, ¿la pondrías? Pues sí, he puesto el gato volador. Así que bueno, yo creo que sí. Les recuerdo las vías de contacto, queridos amigos de Radio Anime Nexus. Por aquí tenemos que me pueden encontrar en Skype. El nombre de usuario en Skype es Hassing Gray, justo como se llama este programa, H-A-Z-I-N-G-R-E-Y, Hassing Gray. Si ustedes desean, pueden platicar conmigo desde el chat IRC, justo como Megumi-chan, que está por aquí. Muchas gracias, Megumi, por estar sintonizando. Muchas gracias, Nexus 8844. 8844, muchas gracias por estar sintonizando también. Recuerden que para platicar conmigo desde el chat IRC, lo único que usted, mi querido Ran Escucha, tiene que hacer es localizar el nickname de Hasumu. H-A-Z-U-M-U, Hasumu. Y así... Entonces, mis queridos Ran Escuchas, podrán platicar conmigo. Si ustedes desean, lo pueden hacer desde www.facebook.com/HassingGray o bien por el nombre de usuario, Hasumu Susumilla, entre paréntesis, HassingGray. Y si ustedes desean, también me pueden encontrar en Twitter. Aquí en mi cuenta personal de Twitter, @HassingGray, donde los podré atender las 24 horas, los 365 días del año. Muchas gracias a todos por estar sintonizando. Un dato curioso de nuestro querido Cosmos es que la primera canción o el primer tema de Galnadius que él escuchó fue Everlasting, seguido de New Legend, para terminar con My Last Farewell. Y bueno, además nos dice que Galnerio sacó 3 discos de covers porque Shiryu, o Shiryu, no sé cómo se pronuncie, el guitarrista de Galnerio, sacó por el 2010 su disco de covers. Fue porque Shiryu fue guitarrista de Animetal. Y eso lo pueden saber, pueden aprender más de Power Metal, de todo esto del metal japonés, si ustedes desean, en el Castillo Legendario. Les voy a dar, ¿cómo decirle? Las vías de contacto para que puedan encontrar a Cosmos. Para que puedan encontrar a Cosmos desde Twitter, lo tienen que hacer en @cosmosarf, todo junto. K-O-S-M-O-S-A-R-G. CosmosArf, Cosmos con K. Y también en Facebook pueden buscar el Castillo Legendario de Cosmos. Ese es el grupo de Facebook. Recuerden que Cosmos va con K. Así. Y ya que estamos platicando de Cosmos, yo le hice la pregunta, ¿por qué llamaste el Castillo Legendario a el Castillo Legendario? Y nuestro querido Cosmos contestó, ahora en este momento la verdad ni me acuerdo por qué el Castillo Legendario, pero recuerdo que mi madre me dijo que buscara un nombre en base a las cosas que me gustan. En ese momento recuerdo que estaba escuchando el primer disco de Rata Blanca y la portada del primer disco tiene un castillo medieval. Y esa fue otra de las ideas por la cual saqué el nombre. En este caso, el Castillo Legendario. Un dato curioso u otro dato curioso de nuestro querido Cosmos es que además de la portada del disco de Rata Blanca, empecé incluso a escribir un libro de fantasía medieval que aún hoy no lo he terminado, así que esas fueron las razones por las que saqué el nombre del programa. Así es, mis queridos Ran Escuchas, pronto encontrarán las historias de fantasía medieval de nuestro querido Cosmos en su estante de libros más cercano. Espero que sí, mi querido Cosmos, por ahí un saludote y espero que estés disfrutando el programa. Por acá tenemos a Carolina sintetizando y nos dice salsa rosada, jajaja. Lo del gato volador fue épico. ¿Sí? Creo yo también que fue épico. Por acá tenemos que mandar saludos a Megumi-chan, que sigue sintonizando. Dice que también me manda un beso. Muchas gracias, Megumi. Por acá tenemos a Melanie García, que nos dice por fin. Sí, por fin pude sintonizar. Por acá nos dice un nombre misterioso en kanji. Saludos, Hasu, sobre cómo conocí el Castillo Legendario. Lo conocí el año pasado una vez cuando cubría a Tito-san. Me gustaría escuchar su programa, pero con lo del cambio de horario no me resulta accesible. Bueno, afortunadamente se nos atraviesan locuras como hacerle un... ajá. Como hacerle un tributo a nuestro querido Cosmos para que escuchen un poco de la música que él pone. Y ahora vamos a escuchar un poquito de Power Guitar. Claro que sí, un poquito de guitarra, del poder de la guitarra. Vamos a tener Darkmoor con Vivaldi Winter, una versión de Vivaldi para este bloque. Seguido del virtuoso Miguel Ángelo Patio con Peace, una de sus canciones de 1995 que pueden encontrar en el álbum No Bone Dares. Y sigue la versión neoclásica tocada por Demian de Pegasus Fantasy. Esta versión, sinceramente, me deja anonadado. Me exalta las neuronas siempre que la escucho. Así que espero que todos ustedes la disfruten. Por acá tenemos a Melanie desde Twitter. Nos dice, ¡yay! Muchas gracias por estar sintonizando. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Nos dice Melanie, un besito para ti, Feito. Pues sí, bueno. Por acá nos dice, ¿qué se llama? Shiroi Misaka nos dice... Shiori Misaka nos dice que conoció el Castillo Legendario el año pasado, una vez cuando nuestro querido Cosmos nos hizo el favor de cubrir a Tito-san. Y para darle un poquito de velocidad al programa, porque tenemos que apurar, vámonos a escuchar a Darkmoor con esta versión de Vivaldi, esta versión de invierno de Vivaldi, que espero disfruten todos ustedes. Seguimos con Miguel Ángel Ovatio y vámonos a escuchar a Pegasus Fantasy. Espero que sea de su total agrado, mis queridos Ran Escuchas. Ya volvemos con esto que es el tributo a Cosmos, el Castillo Legendario. Sigan sintonizando. Sigan sintonizando. Y yo también te voy a mandar saludos, que dice por aquí Darkness of Love. O bueno, Melanie nos dice, Kia, me da mucha felicidad volver a escuchar tu voz de chillona. Tu voz de chillona. Nah, mentira, majaja. Bueno, muchas gracias a todos por estar sintonizados. Vamos a escuchar Darkmoor. Bueno, antes de irnos a escuchar, vamos acá, así como que con unos poquitos. Esta canción de Darkmoor la puedes encontrar en el disco Beyond the Sea. Es el quinto álbum de estudio del grupo español de power metal sinfónico llamado Darkmoor. Es la última pista y viene incluida como un bonus track. Después tenemos que Miguel Ángel Patio, o al menos No Bounders, la pista número 4 llamada Peace de 1995. Perdón. A ver, esperen. Sí, 1995, yo pensé que ya me había equivocado. Miguel Ángel Patio nace el 23 de febrero de 1956, siendo el más rápido, aún conocido como el más rápido guitarrista de heavy metal y columnista de Chicago, Illinois, de origen italoamericano. Así es. Digamos que como artista es capaz de tocar heavy metal, speed metal, thrash metal, neoclassical metal and shred. Y además, él es conocido por tocar en la banda Nitro. Es muy famoso por hacer un solo con una guitarra de cuatro brazos. Así es. Una guitarra de cuatro brazos. Y bueno, queridos amigos de Radio Anime Nexus, ya es todo lo que tenemos. La versión neoclásica de Pegasus Fantasy me parece que es un cover realizado por Demiang. Demiang, en realidad no sé quién sea. Solo posiblemente sé que sea un individuo que hizo esta canción y la subió a YouTube. Así que si ustedes desean ver el poder de esta canción, entren a YouTube y busquen esta canción. De todos modos, si no la encuentran, no importa, porque aquí la van a escuchar. Vámonos a escuchar Darkmoor con Winter Vivaldis. Seguimos con Miguel Ángelo Batio y su canción número 4 de No Bounders. Peace, para terminar con Pegasus Fantasy en su New Classical Version. Ya volvemos, queridos amigos de Radio Anime Nexus. Sigan disfrutando de este especial de El Castillo Legendario. Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. ¿Cansado de que te digan que eres un inadaptado? ¿Cansado de que te llamen perdedor? ¿Cansado de vivir con tu mamá y que te llamen solo del Telcel para decirte que tu saldo se ha terminado? El saldo de tu amigo se ha agotado. Te sugerimos adquirir una nueva ficha con tu distribuidor autorizado Telcel. ¡Ah, sí! Pues bien, tus plegarias han sido escuchadas. ¡Así es! Ahora escuchando The Panda Words podrás ser la envidia de todos. Sí, escuchaste bien. Lo único que tienes que hacer es sintonizar Radio Anime Nexus los miércoles de 7 a 9 de la noche y las chicas panda te dirán los secretos para convertirte en alguien exitoso. Pero no solo eso. Si también escuchas los viernes de 3 a 5, te enviaremos un unicornio morado con 2 cuernos y 6 patas completamente gratis. ¡Wow! ¿Gratis? ¡Sí! ¡Gratis! Ahora serás la envidia de todos escuchando The Panda Words. No garantizamos tu éxito. El unicornio morado de 2 cuernos y 6 patas no viene con comida. Y corten. Unicornio de 6... ¿A quién demonios se le ocurre? Un caballo de 6 patas. No puede ser un caballo. Tendría que ser un... ¿Saben qué? No puedo. No puedo con esto. Me voy. Renuncio. Adiós. El cubil de la secta. ¿Qué opina del cubil de la secta? Es un programa muy chido que sale por los viernes en la noche. Es un programa que mucha gente no entendemos, mucha gente ignorante que no la entiende. Pero yo siento que todos, pues como esos eventos, todos están bien. Para mí todos esos eventos están bien. También ella también. Para usted no sé cómo la ve desde ahí. Hey, mire, yo no sé porque ni los conozco. Nada más conozco al Joe, que el soquete no sé qué. Y no tengo internet, cabrón, pero no sé qué opinar. Que lo hagan en un panteón en Santo Cristo, a ver si es cierto. Y los acompaño, yo voy a hacer el de adelante. Estamos hablando de Quill de la secta, no de Tere. Ah, bueno, entonces no. Ah, pues que salgan más al aire, ¿verdad? Se metan en una radio, una estación de radio para que pues los escuche más la gente. Porque como dicen muchas pendejadas, pues no creo que lo van a dejar, ¿verdad? Pero como quiera, para que salgan más al aire. Porque pues en internet, ¿quién los oye? ¿Quién los ve? ¿Quién los...? Nadie los escucha, nomás que ustedes mismos escuchen. Me da mucho miedo. Me gusta mucho, me encanta, es la leche y me mola mazo. Si no tuviera que leer cientos de textos a cada momento, y si tuviera un raciocinio de una inteligencia artificial, creo que me quedaría a escucharlo a cada momento. ¿Qué opina usted sobre el cubil de la secta? Es una secta. ¿Una secta de qué? ¿De satánicos? El cubil de la secta. No nos interesa tu opinión. De regreso, queridos amigos de Radio Anime Nexus, espero que hayan disfrutado nada más y nada menos que Darmur con Winter de Vivaldi, después Miguel Ángel Ovadio con Peace y terminamos con Demian y su versión neoclásica de Pegasus Fantasy, bastante buena y deslumbrante, solo guitarra. Así es, lo siguiente en la lista del día de hoy, mis queridos Ran, escuchas ver comentarios y comentarios. Tenemos a Pablo Abiloni, ¿qué nos dice desde Twitter? La primera vez que escuché a Cosmos era en las mañanas antes de que se mudara, como a las 11 de la mañana de Argentina, no sé hace cuánto de eso. Sí, ya tiene bastante rato. Por aquí tenemos a Víctor Rojas, que nos dice: señorita Hasumu, yo escucho al Cosmos cada vez que se puede. Excelente el negro. No entendí lo del negro, pero bueno. Bien, Víctor, muchas gracias por estar sintonizando. Por aquí nos dice Carolina Rojas: yo conocí a Cosmos porque Ricardito, Tosán, me recomendó su programa y le agradezco mil por haberlo hecho. Por acá tenemos a José Iván escuchando Gassing Grey por Anime Nexus. Dice: saludos, Gas, escuchando, recién llegando. Bueno, que llegas, todavía nos queda una mitad de este especial tributo al castillo legendario. Por aquí tenemos enviar información de cómo poder contactar con el locutor que está escuchando en este mismo momento. Para poderlo hacer, me pueden intentar escuchar desde Skype. En Skype pueden contactar conmigo en Skype pueden contactar conmigo con el nombre de usuario Hasingray, justo como se llama este programa, Hasingray. Hasingray. Si ustedes desean, me pueden agregar o pueden encontrarme en el chat IRC de Anime Nexus. Estoy ahí como Hasumu. El nombre de usuario, el nickname aquí en el chat IRC es Hasumu. Hasumu. Hasumu. Por acá nos dice André desde el chat IRC. Ese solo de Pegasus fue asombroso. Acabo de romper dos ventanas y la parte de arriba de la litera de la emoción. Lástima que mi hermano estaba en la parte de abajo. Ok, y un aplauso. Muchas gracias por estar sintonizando. Recuerda que si quieres platicar conmigo tienes que buscar el nickname de Hasumu. Darle doble clic y empezarás a platicar conmigo desde chat IRC en Facebook. www.facebook.com/HasingRay, o bien por el nombre de usuario Hasumu Susumilla entre paréntesis HasingRay, justo como Julio Gabriel Kipse nos está agregando. Muchas gracias, Julio. Por acá tenemos un mensaje que nos dice: acepta. Claro que sí, ya te di aceptado. Aceptar. Por acá nos dice Melanie que debería de unirme a los necos. Pero si yo soy un neco. ¿Qué más tenemos por aquí? Recuerden que para platicar conmigo también lo pueden hacer desde Twitter. En Twitter es @HasingRay. Y ahí podré atenderte personalmente las 24 horas al día, los 365 días del año. Aunque sea 65.5% cierto lo que les estoy diciendo. Y ya tenemos por ahí 460 seguidores. Gracias a todos por seguir aquí. Vamos a seguir. Espero que se acaben los aplausos. Se acabaron los aplausos. Vamos a seguir hablando por aquí que tenemos. Tenemos a Cosmos. Por acá nos dice: lo de negro es una forma de decir. Es como si yo te viera en la calle y en vez de decir tu nombre te digo: ¿cómo estás, negro? Bueno, ok. Interesante forma de llamar a las personas. Por acá, ¿qué más? Ya, vamos a seguir platicando, revelando información del castillo legendario. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo el castillo legendario de Cosmos? Cosmos nos dice: la respuesta de esta pregunta se responde con la primera pregunta, pero hay un dato que muchos no saben. De mediados del 2010 a mediados del 2011 no estuve transmitiendo porque me estaba acomodando acá en México. Después de que me vine, en síntesis, el programa de existencia tiene 5 años, contando desde el 2009, pero al aire tiene un año menos, o sea, 4 años al aire. ¡Wow! Señores, 4 años transmitiendo. Y para aquellos que no lo sabían, el castillo legendario no siempre fue un castillo legendario con power, mero. No siempre tuvo power. Y vamos a enterarnos de eso un poquito después. Otra pregunta que le hice a mi querido Cosmos fue: ¿puede existir el castillo legendario sin Cosmos? Lo que significaría que el castillo legendario siguiera su temática aún después de que nuestro querido Cosmos, por razones que ojalá nunca llegue el día, ya no pueda transmitir. Y en caso de que ese día llegue, dice Cosmos que yo creo que sí puede existir el castillo legendario sin Cosmos. Lo más lógico sería que hubiera otro programa con otro nombre y otro locutor con otro estilo. Pues sí. Pero bueno, no cualquiera puede conservar el estilo de nuestro querido castillo legendario. Bueno, mis queridos escuchas, por acá tenemos en el chat IRC. André nos dice: seco me está matando. Espero que no sea el eco de mi micrófono. Por acá nos dice Megumi-chan, yo conocí a Cosmos de casualidad, estaba escuchando Anime Nexus y entró Cosmos al aire. Y a ti te acabo de conocer y me encantaste. Bueno, gracias, espero que sigas sintonizando, Megumi-chan, saludos. Y sí, esa canción de Pegasus Fantasy es muy, muy, muy, muy buena. Por acá, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver Facebook nuevamente. ¿Quién tiene algo que decir en Facebook? Por acá tenemos a nuestra querida DJ Aome saludando. Bueno, muchas gracias Aome, espero que estés sintonizando este programa especial de Cast Ray. Recuerden que estamos poniendo todo el power metal de Cosmos. Como dato, para todos aquellos que quieran seguir escuchando Power Metal y no lo habían podido hacer porque no sabían que en Anime Nexus no, o no pasábamos Power Metal, o no escuchaban, o no había programas de Power, bueno, sí los hay. Sí los hay. Y bueno, este programa, El Castillo Legendario, lo pueden escuchar todos los sábados a las 7 de la noche, hora México. Si no me equivoco, todos los sábados, por aquí, así a las 7 de la tarde, hora México. Recuerden, todos los sábados a las 7 de la tarde. El Twitter de nuestro querido Cosmos es @cosmosarg, todo junto, @cosmosarg, que vendría siendo KOSMOSARG, cosmosarg. Y busquen el grupo de Facebook llamado El Castillo Legendario de Cosmos, así lo van a poder encontrar. Por acá tenemos a Andrés Galindo agregándonos a Facebook. Muchas gracias, Andrés. Por acá nos dice Ryu Ryoga. Hola, buenas noches, Hasumu. Desde México es una hora antes. Éramos la misma hora. Ok, sí, pero bueno, ya cambió esto de lo, del esto, del horario. Por acá tenemos a Claudia Crispin Wharton que nos dice: buen programa, como siempre, Hasumu. Qué bueno que les esté gustando. Muchas gracias a todos por sintonizar. Muchas gracias por sintonizar. Ah, ya. Antes de seguir con los saludos, porque si no se me va a acabar. Se me va a acabar el tiempo y no vamos a platicar de la siguiente banda de Power. La siguiente banda de Power es Speed Progresivo Heavy Metal Folk Clórico. Claro que sí. Vamos a escuchar un poquito de Blind Guardian, un grupo musical alemán considerado dentro de los géneros de Heavy Metal, Speed Metal, Power Metal y Metal Progresivo. Esta banda, fundada en 1984 en la ciudad de Krefeld, es en ese entonces Alemania Occidental, originalmente bajo el nombre de Lucifer's Heritage. Bueno, esta es una banda que ha recibido influencia de grupos como Helloween, Uriah Heep y Queen, entre otras citas por el grupo de diversas, en sus diversas entrevistas. Para platicar un poquito acerca de esta banda, bueno, Tenemos una discografía que abarca de 1988 hasta el 2012. Tiene dos recopilaciones y me parece que son 10 álbumes discográficos. Hasta el momento solamente vamos a platicar de Somewhere Far Beyond, disco lanzado en 1992, cuarto disco de la banda, por cierto. El cuarto disco de la banda. Vamos a escuchar la pista número 1, Time What Is Time, bastante fantástica. Después George Through the Dark, esta también me encanta. Y vamos a terminar con Ashes to Ashes, que vendría siendo como cenizas a la ceniza, creo. Y bueno, el cuarto álbum de la banda alemana de Power Metal, Blind Guardian, se publicó en 1992 y lo produjo Kelly Trapp. El diseño de la portada es obra de Andreas Marshall, quien también ha dibujado otras portadas para otros discos de Blind Guardian, entre ellos Tales from the Twilight World y Nightfall in the Middle Earth. En la canción de The Quest for Tanelum cuentan con la colaboración de Kai Hansen, o bien guitarrista, me parece que de Gamma Ray, y es Helloween. Así es. Supone la consolidación del grupo. Además empieza a introducir teclados, guitarras acústicas y gaitas en algunas canciones. Destacan la balada The Bar Song in the Forest, que se convertiría en uno de los himnos de la banda, y el clásico Time What is Time and Journey Through the Dark. Y el disco incluye un bonus de una versión de Queen, Spread Your Wings, y Trial by Fire del grupo Satan. Así es. Eso es todo lo que podemos decir al respecto de nuestros queridos Blind Guardian. Pero antes de seguir hablando y de seguir molestando con los géneros musicales, vamos a escuchar de qué estamos hablando. Vámonos a escuchar Time What's It's Time de Blind Guardian, seguido de Journey Through the Dark, para terminar con Ashes to Ashes. Ya volvemos.

Paso 3. Encienda tu computadora o laptop y busca la página de Anime Nexus. Paso 4. Sube el volumen hasta un nivel adecuado y ponte los audífonos. ¡Vaya! ¡Esto suena muy bien! Así es, Jimmy. Por eso es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¡Que no me llamo Jimmy! Este fue un consejo de parte del equipo de investigación de Radio Anime Nexus. ¡Hasta la próxima! ¡Di adiós, Jimmy! ¡Adiós! ¡Que no me llamo Jimmy! Hola, soy DJ Yaomi y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Regreso, queridos amigos de Radio Anime Nexus. Las canciones que escuchamos en el orden en el que sonaron todas de Blind Guardian las pueden encontrar en su cuarto álbum llamado Somewhere Far Beyond. La pista número uno, Time What Is Time, seguido de Journey Through the Dark, y terminamos con Ashes to Ashes, Dust to Dust. Bueno, esa canción es fantástica. Que les haya gustado el pequeño bloque de Blind Guardian en este super especial castillo legendario de nuestro querido Cosmos. Recuerden que ahora nuestro querido Cosmos está especializando un poco en heavy metal japonés. Así que si ustedes desean, pueden pasar a escuchar todos los sábados a las 7 de la tarde, hora México. A las 7 de la tarde, hora México, para que lo puedan escuchar. Ese es su día en el que hace programa, pero nuestro querido Cosmos acostumbra entrar de sorpresa durante la semana. Si tú quieres enterarte cuándo es que Cosmos va a hacer programa durante la semana, bueno, lo que tienes que hacer es seguirlo en Twitter, @CosmosArg, todo junto, K-O-S-M-O-S-A-R-G, CosmosArg. O bien busca el grupo de Facebook llamado El Castillo Legendario de Cosmos, Cosmos con K. No se te vaya a olvidar, para que puedas contactar y platicar más acerca de este tipo de música en Anime Nexus. Por acá tenemos algunos comentarios, pero antes de mencionar los comentarios, vámonos con las vías de contacto. Para que puedan platicar conmigo, pueden encontrarme en Skype. El nombre de usuario en Skype es Cassin Gray, justo como se llama este programa, Visual K and J-Rock. Recuerde, Cassin Gray, H-A-Z-I-N-G-R-E-Y. Cassin Gray, muchas gracias a todos por estar sintonizando en el chat IRC. Me puedes encontrar con el nickname de Hasumu. Si tú deseas, querido Ran Escucha, buscar el nickname de Hasumu, darle doble clic, podrás empezar a platicar conmigo sin ningún problema, inmediatamente, totalmente, en vivo y en directo. Si tú deseas, me puedes encontrar en www.facebook.com/CassinGray, o bien en mi cuenta personal de Twitter, @CassinGray, en donde te estaré atendiendo personalmente las 24 horas al día, los 365 días de la semana, aunque sea 65% cierto lo que te estoy diciendo. Por acá tenemos que mandar un saludo a Luis David Monslave, que me acaba de seguir, muchas gracias. O Monsalve, no sé cómo se pronuncie. Por acá nos dice Carolina Rojas, el lunes escuchó a Cosmos durante su clase de traducción y hasta sus compañeros quedaron con ganas de escuchar más. Yay, eso sí, saber, eso saber. Por acá nos dice Víctor Rojas, un grande che, mira cómo te quieren. Sí, te queremos, Cosmos, te queremos. Y para finalizar, Carolina nos dice, y pensar que éramos vecinos, igual es gracioso imitar el acento argentino. Ojalá no lo pierda nunca. Ojalá que no. Por acá, ¿qué más tenemos acerca? Por acá tenemos a Ricardo Calderón. Muchas gracias por estarnos agregando, Ricardo. Espero que estés disfrutando la última parte de este fantástico tributo a nuestro querido, Cosmos. Yo los dejo con estas canciones y me despido de todos ustedes. Recuerden sintonizar o seguir escuchando a nuestra querida DJ Aome, que viene con Alianza Anime. Así que no se desconecten de Casting Grey. Bueno, de Anime Nexus y de Casting Grey. Aún no. Para finalizar, tenemos la última pregunta que le realizamos a nuestro querido Cosmos. Era, ¿por qué Cosmos? Y nos dice, el nombre existe por culpa de mi primo que me hizo conocer un juego de PlayStation 1. Este juego se llama Xenosaga. Y uno de los personajes, que es mujer, se llama de la misma manera. La diferencia del personaje del juego es que su nombre se escribe Cosmos. Cos-mos. Así fue como nació el nombre de Cosmos, todo junto. A decir verdad, no me preocupo mucho de los perfiles, ya que hubo un tiempo que había cambiado mi personaje de Ioria. Ioria. Es difícil de pronunciar. Ioria de Sagitario. Al del maestro de Kenshin. Pero regresé a mi personaje de Sagitario, ya que es mi signo. Como dato curioso, cuando el castillo legendario nació, no era metalero, solo solía pasar música de anime como los demás programas de la radio, incluso música rara. Cierto día, escuchando la radio, el auto DJ se estaba pasando música de Galnerius, y eso fue lo que inició en mí que el mismo programa vaya cambiando poco a poco. A los oyentes de este momento les estaba gustando el cambio que iba haciendo y ellos fueron ayudándome para que poco a poco, lo que siempre digo en el programa más power de la radio, se terminara haciéndose realidad. Es por eso que el castillo legendario es lo que es. Y ese es otro dato curioso. Yo jamás, bueno, en este caso Cosmos, yo jamás he dicho en mis frases que el castillo legendario es el programa más metalero de la radio. Creo que inconscientemente dije las palabras indicadas desde el primer día. Y así, mis queridos amigos, terminamos con esta pequeña revisión de la historia de El Castillo Legendario. Gracias. Muchas gracias a todos por sintonizar. A esos escuchas que ya por aquí me parece que tenemos entre 235 escuchas por ahí más o menos. Muchas gracias a todos por estar sintonizando la número uno de Latinoamérica, Anime Nexus, y nada más. No se les olviden que el próximo jueves, o sea, este jueves ya pasado mañana, para todos los fans que deseen, voy a transmitir, o bueno, voy a hacer una transmisión especial. Así es, el especial de Halloween de Hassing Grey lo vamos a tener el jueves 31 a las 11 horas México. Y el sábado a las 9 horas vamos a tener un especial de The Gazette, una banda de Visual Kei bastante interesante, que es fantástica y que tiene muchos fans en todo el mundo. Las pistas que vamos a escuchar, mis queridos Ran Escuchas, con las que yo me despido de todos ustedes en este especial, en este tributo al castillo legendario. Vamos a seguir con la tendencia clásica en las guitarras y vamos a escuchar la parte de verano, Summer, de las cuatro estaciones de Vivaldi por Children of Bodom. Claro que sí, fantástico, fantástico repertorio musical. Después vamos a escuchar a Miguel Ángel Ovatio con su canción No Bone Dares, del disco No Bone Dares de 1995. Y vamos a terminar con una composición de Johann Pachelbel en una versión rock hecha por Gerry C. Espero que esta canción sea de su total agrado. Ya volvemos, queridos amigos de Radio Anime Nexus. Disfruten este bloque de guitarras que tengo para ustedes. Ya volvemos. Ya volvemos. We'll be right back.